luz de alquitrán. Como juegas con tus guiños, su coraza del fino metal, como apostando a pleno a tu ceguera. Quemas y quemas, la risa negra te dejó, y no es casualidad que siempre apunte a tu cabeza. Giras y giras, y qué le importa al señorito don por qué volas, si su jardín de primaveras no caduca. Cosas por rosa le pedirá. Canta no más, contagiame tu frescura, el perfume de tu corazón y todas las canciones que te gustan. Esas son rosas, la transparencia de tu amor. Ojalá nuevamente se remonte a las alturas, gota por gota. Y si aparece el señorito don, pregúntale si el sueño de los soñadores no se cumple. Dirá que sí. Como que no.